este lugar. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven Espíritu, recuérdanos una vez más que en valle de sombras Cristo es la roca y en Él nada me faltará. Estoy confiando en ti, estoy confiando en ti, Señor, que ya no importa lo que digan, yo estoy a un paso de tu gloria, Señor. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí, viene, viene sobre mí. Algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí, viene, viene sobre mí. Me.